sumamos grandes canciones, grandes artistas. Radio Box 102.9. Marzo 2020. Te sumamos a ti. Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música, clásicos del rock y techno pop. No te duermas. A la misma hora, en el mismo dial. Todos los lunes, de 22 a 0 horas. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia. Feliz cumpleaños, Insomnia. Vamos, acá aguantando. Rompiendo la cuarentena. Coronavirus. Acá firme. Gracias, que es un medio de comunicación. Si no, ¿qué hacemos? Lo hacemos por WhatsApp. Así que feliz cumpleaños, Insomnia. Un año. Pasó ya, increíble. ¿Cómo pasa el tiempo, Sí. Ya un añito, mirá. Los días pasan volando, dijo uno. Empezamos los viernes. Exacto. Sí, acá firme, ¿no? Acá compartí el video que estaba Martina, que era re chiquitita. ¿Cómo crece de un año al otro esta chica? Estaba Arielito todo el primer programa, así que esperamos los mensajes desde acá saludando. Y este programa especialmente va dedicado a Shirley Sánchez y al hermano Esteban Sánchez. Va dedicado para ellos dos. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo grande a la familia Sánchez. Nos tenés que llamar al 11 64 00 7047. Y nos pedís los temas que vos querés. Sí. Sí, hoy igual tenemos. Pedido, lo pedís, lo tenés. Todito. Acá me están pidiendo para que sorteemos un alcohol en gel, dicen. Una, esa buena. Esa buena. No, no, no tenés alcohol en gel, vos no que tengo, tenés no todo tengo alcohol. Todo tipo de alcohol, pero no en gel. Perfecto. Esa buena. Líquido lo que me pidan. Perfecto. Bueno. Está cotizando el alcohol en gel, Sí. ¿Tenemos las cervezas en juego? No sé, si no las tomamos hoy, pues. Porque con el tema este que no se puede comprar, nada, ¿no? Viste, se hizo medio. Está medio complicado el asunto, pero bueno, hay que aguantar. Hay que aguantar, y lo importante para terminar con este tema, porque ya del coronavirus estuvimos hablando un montón, es no salir de tu casa, escucharnos no. a nosotros. Para lo justo y necesario. Justo y necesario, vas a comprar, salís, chau. Los justa mismos... Como justa es Selina, donde va justa, va Selina. Ay, así que... Dios mío, qué terrible. Bueno, yo lo que estaba leyendo acá recién es que Plácido Domingo anunció que dio positivo en el coronavirus, o sea que no estamos lejos, no está lejos la gente del espectáculo, no, igual que Oriana Sabatini y Dybala. Como dice este que hacía Feliz Domingo, ¿cómo se llama? Silvio Soldán. ¿Y si esta semana te toca a vos? Sí, es verdad, ¿eh? Así ojalá que no. Está bueno, guardadito adentro lo que tiene la posibilidad. Y la gente que tiene, a ver, yo lo que todavía no me queda en la cabeza es cómo, por ejemplo, franceses, sabiendo que tenían síntomas, están afuera. Y había un pelotudo, así hay que decirlo, había un pelotudo en autopista que lo agarraron con 38, con síntomas de 38 y medio de fiebre. ¿Vos podés creer? Aparte de todo, ¿cuánto dijo Crónica? 18 kilómetros de pelotudo había. Sí, es verdad, es verdad. Qué increíble. Gente, ¿no? A ver, y la gente de afuera que se ve, que se queda haciendo cuarentena. Como en los dicen hoteles, los memes de Facebook, uno se queja de las películas así de catástrofe. Que la gente es sale boluda. Es boluda. No, y es verdad. Salen, sí, sí, sí. Es, así, es verdad. Lo peor de cada uno en esta época. Es verdad. Cuando encima dice, ay, también otra cosa de Facebook que estaba viendo, decir, ay, qué lindo disfrutar de mi casa un fin de semana. Ahora que pueden disfrutar, no quieren saber. Querés salir nada. Al toque, es verdad. Sí, así que por favor, gente, adentro de su casa, hasta lo que diga el presidente, que la verdad que me saco el sombrero, lo aplaudo al presidente, porque la verdad que hizo. Está haciendo un trabajo excelente con el tema de un trabajo, o sea, vos sabés que yo soy partidario de la línea, pero un trabajo que está unando a varios ramos políticas, y sí, eso es lo más importante. Sí, eso, sí. Que nos demos cuenta que la importancia de esto es para todos. Sí, hay que estar todos unidos y tratar de no hacer política y estar ahora, ¿viste? La verdad que muy bien, los aplaudo a todos los intendentes, sí, a la intendenta de acá, Mayra Mendoza. Buenas decisiones y bueno. La verdad que, bueno, ojalá que la gente... Al ejército, sí. Enfermero, sí. Médico. Yo tengo mi prima gente vive... Gente de transporte, policía. Sí. Todas las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad que están trabajando en la Poli, calle. Poli, que está de seguridad. Que tienen que ir a trabajar. Bueno, mi prima es enfermera, vive en San Luis y me dijo que ya no da para mal los hospitales, ¿sí? La así gente que... de los medios, acá el operador que tiene que... Sí, la verdad que sí. Ahora así le que, escupimos bueno. todos los micrófonos y le dejamos el coronavirus. Está con barbijo igual, ¿eh? Bueno, entonces nos llamás al 11-64-00-7047 y nos dejás tu saludo por el aniversario. Obviamente, por el añito. Obviamente que hoy vamos a tener un súper recontra aniversario con gente invitada. Y como le prometí bueno. a Esteban Sánchez, las dos cervecitas van para él. Ahí está. Así que cuando pase el coronavirus. No, el coronavirus no, la cuarentena. Porque ahora supuestamente se extiende al 16, ¿no? Al 12 de abril. ¿12 de abril? ¿Está sí. confirmado eso o no? No, todavía no se confirmó, no. pero es un secreto entre voces. Sí. ¿Está chequeado? No, no está chequeado. Es como cuando dijeron que se iba a dar la cuarentena. Exacto. Todavía no se había todavía confirmado. Todavía hasta que no salga el presidente. Lo que vi que anunciaron recién hace un ratito, una hora, que sí. le van a dar 10 mil pesos a la gente que por ahí no está en blanco, trabajo informal. Sí. Y te anotás por internet y si figuras que no tenés ningún ingreso, nada por el estilo... Así que mi ayudante Fernando Gabriel va a tener 10 mil pesitos para gastarse en alcohol. En alcohol en gel. Pasale mi tarjeta. Claro. Sí, está bien, dale. Ariel tiene un arsenal en la casa. Claro. Así que, bueno, nos llamás al 11-64-00-7047. ¿Qué hay? ¿Un llamado? ¿Ya entró? ¡Oh! Y a ver. Hola, Radio Box. Hola, chicos. Mamita. Bueno, feliz cumple. Ya pasó un año. Muchas felicidades. Muchos éxitos. Los felicito. Sigan adelante que está buenísimo. Besitos, chau chau. Gracias, mamita, te quiero mucho. Gracias, Lili, por llamarnos, sí. Además está siempre prendida la box en la casa de sí, Lili. Sí, de punta así a punta, que... de estar el grabador ahí con la box. Sí, así que está escuchando siempre la programación. ¡Mamá! Ahí está el señor comandante. ¿Qué estaría haciendo en este momento en la cuarentena el comandante si hubiese mandado unas macanas, les digo? No. Si estuviera, sí. Tengo una gana de llorar. Una vez no tiene paciencia con la gente grande. Y una vez se equivoca y por ahí le contesta mal. Pero bueno, a veces yo te digo, me equivoco, a veces le contesto no mal. No te vas a poner a llorar, boludo. No, por eso no lloro, boludo. Si querés llorar, llorá. Si querés llorar, nos trae rating. Ya lloré el otro día cuando mandé el saludo. Así que pido disculpas si alguna vez la traté mal, pero bueno, a querer a sus madres y padres y cuidarlas mucho. Claro, sí, sobre todo en esta cuarentena que son los más afectados. Sí, la gente mayor está. Sí, y ahora estaba mirando también el tema de los pueblos originarios. Ahí está, ponete a llorar. ¿Cuál es? ¿Qué tema es? No sé, es uno que ponen, viste, como para llorar. Dale, llora. Como Tinelli, viste, cuando ponen el pianito. Sí, bueno, es una cosa así. Bueno, vamos a ir al próximo tema de mi amigo, el señor Seguridad, que nos manda siempre. Poli Gore. Nos manda siempre mensajes. Poli Gore, ¿por qué se llama? Se hace llamar Poli Gore. Poli Gore es por Martin Gore de Depeche Mode. Martin. Claro. ¿Y Poli? Poli, por, debe ser que el capo le decían polilla, policía, qué sé yo. Cuando era chiquito. El nombre, la verdad que no lo sé. Poli, para nosotros es Poli. Él está Poli. Ahí hay otro, dale, a ver. Hola chicos, feliz aniversario. Les mando un beso acá desde la cuarentena con Flavio y Sarita. Ah, Sarita, que tiene una cara de muñequita. Muchas gracias. Qué grande Walter. Muchas gracias por el saludo. Walter, pero la nena. El otro día la vimos, es una muñeca. Vino el sábado pasado. El sábado anterior. Que todavía se podía. Vino él con la mujer y la nenita. ¡Ay, divina. Es una cosa! No sabes. De chispita, Chispita. Chispita, sí. Él nos decía que no puede estar quieta. ¿No? No, ¿verdad? Puede estar quieta. Pero es una cosa de una. Pero bueno, son chicos, es así. Sí, ni hablar. Sí, re sonriente. Sí, la verdad que gracias por el mensaje. Gracias por el mensaje. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Del señor Poligor, que nos manda siempre todos sus. Sus nuevos temas. Sus nuevos temas remixados. Remixes. ¿Sí? Así que vamos con el tema de Poligor, Join the Chan. Nitzelef, dale. Que estaba ya para hoy, iba a venir a pasar música con Carly y Hernán, pero bueno. Después cuando termine la cuaren. Dale, vamos. God and his eyes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Robbie Williams. Rob DJ. Está cantando en Instagram, les aviso. Yo me encargo de ver todos los vivos de Instagram. Toda la gente mirá. Está al pedo. Y no saben las cosas que hacen. No, yo miro de Laurita Fernández. Y bueno, y sí, más vale. Yo también miro la de Laurita Fernández, igual. No, se puso a bailar más. Yo miro lo de Mia Khalifa. ¿De Mia Khalifa? ¿Quién es Mia? No, no lo vi. ¿No sabés quién es Mia Khalifa? Sí, ¿quién es Mia Khalifa? Ah, no, Ariel le preguntó. No, sí, que no los vi. Digo, no los viste. ¿Vos, Tano, conocés a Mia Khalifa? Yo la voy a buscar porque no sé quién es. No sé quién corno. Bueno, acá bueno. Tenemos las cervecitas para Esteban. Así que estas van. Sí, van de regalo. Van de regalo para Esteban. Así que, Esteban, un abrazo gigante. Estas son para vos. Che, bueno, ya que está, vamos a poner el sorteito. Una, ¿qué vamos una... a poner? A ver. Vamos a poner una botellita de Chandon de Lice. ¡Oh! Oh. Lo que pasa es que si sigue la cuarentena, vamos a terminar toniendo todo en pedo. Y el Fernet, cuando termina la cuarentena, Silvina, lo tiene que pasar a buscar, Silvina. Bien, nos llamás al 1164-007047. A ver, tenemos un mensaje, a ver. Hola Radio Box, feliz cumpleaños, que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños, chicos. Qué bueno, un año ya. Qué aguante que te tiene ahí el señor operador, ¿eh? Ay, Dios, ¿eh? Bueno, chicos, acá estamos cuarentenando en casa. Bueno, comiendo un sanguchito de milanesa, mirando tele, me acomodé todo el placar. Sí, como de todo, me falta mañana tengo que limpiar la pieza igual, Carlita, y pasar el trapo, nada más. Me voy poniendo cosas así todos los días. Hoy no dormí siesta, así a la noche duermo. Porque, ¿viste, si no se que sigan los éxitos por muchos años más? Y bueno, hay que cuidarse, no salir a la calle, lavarse las manos en casa, un poquito de alcohol con eso. Agüita chao. Y obviamente, manos, precaución, a cuidar a la gente mala, mayor, che. Besos para todos, cuídense. Muy gracias. Me quedó una duda por hacerte para hacer la pregunta de Carlito. Sí. ¿Carlito, pan pebete? Pan pebete, puede ser. Carlito le gusta el pebete. El pebete le un saludito a Benita que es de cumpleaños. Así que gracias, Carlito, por el mensaje. Pero Carlito dice que hay que quedarse adentro. Pero yo lo vi deambulando el otro día de la noche por la zona de Camino General Belgrano. Ahí la rotondita. Estaba ahí paradito en el cordón con las ahí? Amigas. ¿Y vos qué hacías? Y ella estaba también, estaba tipo... Claro. Estaba mirando a ver qué podía fatality, comer. Fatality, sí. Yo sé, no, conmigo fue, le corto la cabeza tipo fatality, ¿eh? No. Vamos al próximo mensaje. Hola, chicos. Soy Marcelo Tristán Suárez. Sí. Feliz cumpleaños. Un año en la radio es mucho, yo sé lo que le digo. Cuesta llegar. Y bueno, chicos, disfrútenlo, pásenlo lindo. Y como dijo un borracho amigo, al fin una gelatina que me gusta, que estaba chupando de alcohol en gel, guacho. Saludos. Por ahí vamos a ver si los puedo llamar. Un abrazo. Gracias. Gracias, primo. Bien, después vamos a seguir pasando mensajes porque tenemos un montón de mensajes, ¿sí? Nos llamás al 11-64-00-7047 y entrás en el sorteo de... Una botellita de champán Chandon de Lice. Ahí está. ¿De, para, de qué cantidad? De 7.50. Ah, bueno, todavía. Bastante. Pues por ahí tirá la que viste. Que no, no, chiquita, no. Vamos a tirar las ofertas bien. Bueno, no, dale. Pero escuchame, igual si es chiquita es un regalo también. ¿Con speed o sin speed? Un chandón de Lice con speed. No, probé. Por un extra brut con speed, sí, pero un chandón. Pero la muchachada ahora toma. Como ustedes prefieran, ¿quieren un de Lice o un chandón extra brut con speed? Escúchame. A elección del que gane. Ahí está. A elección del que gane. Escúchame. Así como en el mensajito de hoy se puede llevar eso. ¿Qué tiene diferente el de Lice al extra brut? Y el de Lice es dulce. Mucho más dulce. Oh, carré. Claro. Por eso me gusta. Por eso ponerle speed es como nada. Sí, obviamente. Lo que se dejó de tomar mucho, ¿te acordás? Antes se tomaba mucho el New Age. Ahora no se estila mucho. No, ahora toman mucho cosecha tardía. Cosecha tardía, Smirnoff con speed. Sí, sí, sí. Le dan al Smirnoff. Dicen que es muy rico el de sandía. Speed con vodka, sí, el de Watermelon. No lo probé. Muy rico. No, hay que probarlo. El New Age. Ahora, cuando venga el invierno. Me hace mal a la panza y el cosecha tardía también. Ay, a ver, dale. Ay. Ahora, en este momento, pan negro. Después de la cuarentena, me voy a comer un par de pebetes. Y bueno, che, Marcelo, hay que traer el mango a la casa. En este tiempo de cuarentena, tengo que salir a rutear por Camino General Belgrano y por. Ruta 2. Y bueno, hay que comer, ¿no? Está bien. ¿Querés dejar el teléfono, Carlito? Por ahí es más rápido. No, hace videochat. Así que bueno, ahí ahora también en WhatsApp estaba viendo que hay una forma de videollamada. Videoconferencia. ¿No? Se puede hacer hasta cuatro, hasta creo. Cuatro o cinco personas, sí. Por WhatsApp. Sí, hoy hiciste una... Hoy hice una de cuatro. Pero no sé si se puede más. La verdad que no sé. Hasta cinco personas me dijeron mis alumnos. Porque yo, con el asunto este de la cuarentena, que estamos viendo cómo es que podemos manejar, ¿no? Hay una buena también que escuché que dice que la luz y el gas se van a poder pagar dentro de 3 meses. Sí, ¿puede ser? Sí, eso es bueno. Así es que bueno. Es bueno para la gente. Entre tanta pálida, sí. Que escuchame, sea una buena. Recordemos un poco cómo fueron nuestros programa. Yo estaba re nervioso. El primer programa nervioso, estaba nervioso. Después me destrabé. Después te destrabaste. Ariel estuvo en el primer programa. Ariel estaba como si nada, estaba como... Como si fuera que hubiese estado siempre en el Él programa. Él ya había hecho... Viene con unas ganas yo. Sí, ¿no? Mirá vos. Re bien. Después tuvimos, bueno, después tuvimos a lo de... Primero estuvo No Signal. Signal. Sí. Después vino tu primo. Exacto. No, primero estuvo... Sí. El primo de ella, después No Signal. No Signal vino antes. Creo, vino primo. Marcelo Mayer con No Signal. Sí. Y después en el segundo programa, Detonador del Rock. Que después cuando vino se pase antes todo, del Huracán. Antes del Mono Huracán, del Mono del Gueto. Así que Mono del Gueto que estuvieron dos o tres veces. Dos o tres veces ya. Dos o tres veces, ¿no? ¿Tres? Creo tres que tres. Veces. Tres veces. Creo que tres. Sí, sí. Una, bueno, yo me acuerdo que no estuve presente la primera que ellos vinieron. Claro. Ah, sí, y la última estuvo buenísima. La última estuvo buenísima. Guitarras, todo estuvo mortal. Así que saludos para ella, Cusa, para Mono del Gueto. Debe estar colgándose de... Antes del huracán, que después vamos a tener una sorpresita. Ah, dale. Sí, ni hablar. Un saludo para Dani Cosia, que nos está viendo. Dripland, La Carpa, también nos está viendo. Así que, bueno, un saludo para ellos. Sí. Bueno. Y también esperando el fútbol. ¿Cuándo va a volver el fútbol? No sabemos eso. Si no sabemos cuándo vuelve la clase, menos sabemos cuándo vuelve el fútbol. El Internacional, el otro día, desde Conmebol Domínguez, dijo que no esperaba que fuera antes de mayo. Lo que es fútbol sudamericano. A ver, se va a normalizar, ¿no? Esto no se va a normalizar hasta fin de año, el tema del coronavirus, ¿sí? pero con respecto a algunas cosas de teatro, cosas de cine, tal vez en mayo se vuelva a renovar todo con medidas de seguridad, porque de acá ahora, de acuerdo, sí, quizás con una restricción de acceso de gente. Sí, de ahora en más nosotros vamos a tener que vivir de diferente forma. ¿Sí? Esto nos cambió a todos. Y hoy creo que hoy por hoy va a haber mucho streaming, demasiado. Sí, ¿no? Todo va a empezar a ser por streaming. Como para verlo por internet. Así que no seas tonto, no seas como Maxi López, quédate en tu casa. ¿Sabés quién es Maxi López, sí, no? Sí, sé quién es Maxi López. O como el Coco Ameli. Mirá, acá, el Coco Ameli. Che, escuchame, un casamiento virtual en plena cuarentena. Se casaron y la gente, los familiares... Lo vi, sí, sí, hicieron el casamiento por web. Qué gana. No sé si un vivo de Facebook era o que era... Un vivo de Instagram. De Instagram. Me parece que fue... Que también es corto, no se puede mucha gente tampoco el tema del Instagram, ¿eh? No puedes hacer con tanta gente la videollamada. Hablando de Instagram... No, pero puedes hacer una transmisión de Instagram TV. Ah, sí, eso es diferente. Hablando de Instagram y Facebook, está la profesora, la barra Jaimito, y le pregunta... Sí. Che, Jaimito, ¿vos qué sabés del muro de Berlín? Sí. Ah, no sé, yo no lo tengo en Facebook, dice. Oh, Dios... ¿Lo entendieron? Bueno, bueno. Qué malo que son. A ver, cuéntenos ustedes. No, yo ver, no. Rápido, sí, porque yo estos chistes no los tengo escritos. No, claro, como el que está haciendo Superman en Facebook. Mirando su perfil, ¿eh? Y el perro de Superman es Supermancito. No te hace nada. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Banda buenísima, que me tocó verla 2 o 3 veces, ¿sí? En la Argentina, la primera vino en el 98, 97, 98, buenísima. Después creo que dos veces la vimos. No sé de quién estás hablando. Y los de Prodigy. Ah, Prodigy, ¿sí? Creo que dos veces. Dos veces vino acá a la Argentina. Una Greenfield y la última. No, vino. En el Panamericano, el Sudamericano, cualquier cosa. Parque, no sé, Centenario. Parque, sí. Parque Centenario, después vino al Pepsi Music. Y ahí fue que después vino otra vez al Greenfield. Y esa Greenfield ¿Parque no Centenario fue... o Parque Sarmiento? Parque Sarmiento, ahí. Parque Sarmiento, con la auspiciaba de Energy 101. Vamos a ir con el próximo tema entonces de Prodigy. Breathe, dale. Insomnia, clásicos del rock y tecnopop. Somebody's The Prodigy Breed, una banda que para mí es una de las mejores bandas de este New Beat, de una música medio rara, que acá se hicieron masivos porque pensaban que era de lo electrónico, pero Prodigy viene de los 90, ¿sí? No haciendo esta, es más rave. Se come más el show el negro que el que más falleció. Que el otro muchacho. Sí, sí. Sigue haciendo nada Prodigy como tal después del fallecimiento. No se sabe bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Desde que falleció ya no. Este tema está en Los Ángeles de Charlie, ¿no? Exacto. ¿En la 1 o en la 2? En la 2. ¿En la 2? ¿Estás segura? Sí. Y está, ¿sabes que me metí en Cuevana 3? Porque viste que mirando, pude ver la de la negra. Ah, ¿la viste? Sí, la serie de la negra. En dilo.no. Uh-huh. Y estuve en Cuevana 3 y está la película de Los Ángeles de Charlie, ¿eh? La nueva. ¿Qué me contás de The Walking Dead? Espectacular. Bien sorprendente el capítulo de ayer, ¿eh? Sí, porque fue cortando el hilo de lo que venía pasando. Exacto. Y dejándola bien arriba para la semana que viene, para la temporada que viene, perdón. No se ve, yo no se veía bien de lejos que lo que iba caminando aquí. Si era una gente o una horda. Para mí eran grupos de gente. Sí, ¿no? Sí, por el orden en que estaban eran grupos de gente. Ya se sabe que Rick está vivo, está ahí cerca. Uh-huh. Así que bueno. Esperando a ver qué pasa. Sí, y además. Y quedan varios capítulos. Yo pensé que ya era el último. Inógeno, ¿viste? Como le dice. ¿Quedan un par de capítulos? Ya terminó ahora. Gisela me dijo. Pensé que ya había terminado con este la temporada. No creo. Ah, bueno, entonces la semanita que viene seguimos con la cuarentena. Sí. Y sí, bien, a pleno. Hoy me mandaste un mensaje, estaba viendo Endgame. Hoy me puse a ver de vuelta Endgame. Sí, ¿la viste entera o viste el final? No, lo vi completo. ¿Todo completito? Está bueno, me encanta. Sí. Me encanta. Bien, nos podés llamar al 11-64-00-7047. Hoy no podemos decir nada de lo que es, tal vez, sí, algo de Netflix. Chicas Perdidas, vimos. Chicas Perdidas, muy buena película. Es verídica. La vimos ayer. Es verídica. Un caso verídico que todavía está sin resolver de chicas desaparecidas, de prostitutas. Sí. Está muy buena. Muy buena. Buen suspenso todo y, bueno, lo que tiene hoy también interesante que es verídico. Exactamente. Y bueno, después tenemos series que vos no viste, miralas porque en la cuarentena está para repetir. Recomendame alguna. Y el que no vio La Casa de Papel, que ya esta sí va a estrenarse en abril. El que no vio La Casa de Papel, bueno, yo no vi la temporada 3. Bueno, viste la 1 y la 2. Pero mirá, la 1 y la 2. Y dicen que está muy buena para ver Puerta 7. Sí, el otro día creo que te dije a vos, no sé a quién le recomendé. Sí, está buena la que le gusta ese tipo de. Es más, ¿cómo te puedo explicar? Barra brava. Sí, más de acción. Toca temas así futbolísticos, de apriete, de barra. Está lindo, la verdad que. Bien, entonces, después hablamos más de serie. ¿Tenemos un mensaje? Hola Radio Box Insomnia, chicos, señor operador, hola desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada lunes. Feliz aniversario. Gracias. Feliz un añito y que espero que sean muchos, muchos más. Olvidate. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Chao, Paula. Muchas gracias. ¿Sí? Después, si tiene tiempo, mandan un mensajito que nos cuente cómo están llevando allá el tema. En la cuarentena en Chile. Están en cuarentena total. Creo que están en cuarentena total también los chilenos. Sí, hay muchos infectados. Queremos saber de alguien, no por los noticieros. Exacto. De alguien que viva ahí. Exacto, lo esté viviendo. Posta. Lo sí, mismo sí, que sí. Maju. Maju, ¿cómo la están viviendo allá en la provincia? Resistencia, a ver cómo. Que así queremos saber de gente que vive ahí. Exacto. Un testimonio real. Exacto, sí. Bien, vamos al próximo, a ver, porque teníamos otro. Vos quemás todos los mensajes rápido. No, porque tenemos varios. feliz aniversario, Insomnia, vamos. Bande. Qué grande, chicos, le mando un fuerte abrazo desde acá, ¿eh? Y bueno, cuando se levante la cuarentena vamos a estar ahí seguramente tirando música ahí con los chicos, así que saludos para allí, Marce y bueno, Ariel. Y en serio, redoblamos la apuesta y vamos por más emisiones, por más buena onda y por más buena música. Abrazos, codazos para todos. Codazos. Y bueno, espero que nos podamos encontrar nuevamente y pronto. Muy bien, él tiene también. Cuando venga, tráete el Jameson. Claro. Ah, si no le sé quedó. Si no se toma, porque ahora con la cuarentena, ¿sabe qué? Bueno, compramos una de otro. Las cosas, bueno, Ultravox los sábados. El mejor programa después del nuestro, el mejor. El sábado, re mala, ¿viste? El sábado. El mejor sábado programa del sábado. Claro. El sábado no, tenemos otros programas que están buenos. La música buenísima. La verdad que la música que puso el sábado. No la puso en otro momento. Estuvo mortal. Estuvo mortal. Mortífero. Yo lo escuché de punta a punta el programa. Estuvo es de 22 buenísimo. A 12, ¿no? Se la bancó el... solito. ¿21 a 12? No, de 21 de a 12. De 9 a 12 de la noche, Ultra Box. Acá, por Radio Buenísimo, Box. Buenísimo, con Hernán Bande, alias Esquirla. Claro. Pedazo de bala. Escúchame, y Hernán también tiene la posta porque trabaja en el Hospital de Quilmes, ¿eh? Ah, está bien. Que nos cuente, a ver, de voz de él. A ver cómo viene el tema ahí en el Hospital de Quilmes. A ver si nos puede dar información. Él lo único que nos dijo, me dijo que habían hecho tipo una sala ya para el tema del coronavirus. ¿Sí? Sí. Ya lo habían hecho antes de que pase toda la cuarentena, que antes había una cuarentena total obligatoria, claro, exactamente. Que, bueno. Igualmente creo que todavía no deben estar siendo casos. No, creo que hay uno nada más en Quilmes, ¿sí? Creo. Dos casos. ¿Pero se están derivando al hospital o se están derivando a capital? La verdad. Sí, hay alguno confirmado posta porque estuvo corriendo la bola del chapista ese de acá de cerca de Jumbo. Nada que ver, ¿viste? Lo del chapista este Walter era Sariego. Era mentira al final. Era mentira, ¿viste? La tenía bronquiti, pobre tipo. Yo no lo compartí. Qué bronca, ¿no? Se debe haber agarrado. Pobre. Así que bueno, Hernancita, te espero acá cuando pase la cuarentena a vos. A Carly, y a Poli acá con las bandejas. Bien, pasando la llamanos al 11-64-00-7047. Piden un uso responsable para que no colapse internet. Oh, dejate de joder. Dice que se use porque viste que tanta hay gente. Tanta cosa que... importante te pones a fijar. Y bueno, pero lo único que hacemos es estar en internet. Mirá si se nos corta internet, nos cortamos la cabeza a todos. ¿Para hacer? No, la verdad que sí. La otra vez se me cortó internet en mi casa. Y dije, mirá, Marcel, estoy cansada de mirar el celular. Me pongo a escuchar la radio. Me puse a escuchar la radio, me acosté. Se cortó la radio. Ah. No, se me cortaba la luz. Y la verdad que la pasé, porque ya es como que ya tanto tiempo con el celular y con el WhatsApp y Facebook, todo eso es como que también medio como que cansa. Entonces hay que tratar de distenderse. Yo creo que el noticiero vi que había 5.000 detenidos. Sí. No podés creer nada. Tenemos 266 casos. Es un chiste, boludo. Y 5.000 detenidos. Nada. Si lo contás no te lo crees nada. Es una barbaridad, la verdad que somos unos irrespetuosos. Yo me río para no llorar, pero es una cosa de lo... Además, ¿dónde quieren ir? Si no hay nada abierto. No es que se van a algún... Sí, hay algunos sí, que circulan sin motivo. Pero ponele que hay motivo. Cosas abiertas, o sea, igualmente. O sea, yo hace más de 3 días que tengo que ir al cajero. Yo la estoy acá. Te la estás bancando hasta que te tengan la necesidad de ir. No voy a ir. Yo también pasé por el cajero a ver si le podía robar a alguien, pero no crucé a ninguno. Claro, hay mucha gente en la hora que pasamos la barreta, te preguntan dónde vas, viste, con una barreta, ¿qué vas a decir? Claro. Es complicado. Entonces, espero, pero siempre hay gente en la calle. Tenés que ir a la madrugada, cuando no hay nadie. Claro, y sí. No lo que nadie, no vi sí. Tampoco, no me enteré, vi nada de mucho choreo, ¿no? Vi no así. Sé, bueno, eso es lo que yo justo motochorro, hablaba. Viste que... Yo lo que hablaba está fácil, se le está... Obvio que sí. Pero, no haber tanta... A ver, como decía yo, recién le decía al operador, ahora hay que esperar que la gente no empiece a saquear, que la gente no empiece a salir a la calle a robar, porque son cosas que no... que ya no se esperaban, ¿sí? Está bien. Pero lo bueno de este municipio y todos los municipios es que están dando mucha comida en partes que yo después ahora voy a dar las direcciones para que sepan bien la gente que no tiene recursos. Justo acá en Facebook me estaba pasando, Romy, sí. Que están haciendo mucho con Fundación Mi Hogar. Ah, mirá. Una amiga que participa activamente. Es importante, porque sí, la gente que no tiene... que se va a sentir en, sobre todo esta gente que vive en la parte de lo que son las villas y demás. Realmente hay mucha gente que tiene... Los que viven al día, porque... ¿viste? Claro, vive de changa, el famoso trabajo informal y no tienen posibilidades. Vos tenés que salir a ir a pedir, ¿eh? A mí me arruinó, a mí me afectó. Por ejemplo, yo soy pintor hace 20 años y como de tonto no saqué un monotributo, nada, por el estilo. Pero también, si hubiera sacado el monotributo, tampoco hubiera cobrado plata porque no es un sueldo. Y bueno, pero son 10.000 pesos que aunque sea para algo, para comprar mercadería. Bueno, vamos a ver si puedo cobrar las 10 luquitas. Bueno. Bueno, los puntos de... Saludo para Fernando Gabriel, que nos está viendo. Ah. Alias Rulli, hincha de Racing, pechito frío. Así que bueno, saludos bueno, para él. Doy los puntos donde el ejército reparte comida en Quilmes, así la gente lo escucha. Dale. Los puntos son el SEC 801, Otamendi 1504 en la Ribera de Quilmes. El 2 es el Padre Luis Farinello en la Echeverría 441, que es claro, la iglesia. La fundación. ¿Sí? Exacto, la fundación. La 3, el 3, Sociedad de Fomento Esperanza Grande, Florida 1956, Espeleta. 4, la Señora de Guadalupe, 816 entre 888 y 889. SIC La Paz sería el quinto, 806 entre 892 y 893 Quilmes Oeste. Y por último, la Escuela 42, Los Andes 175, Don Bosco. Así que estos son los puntos donde van a estar el ejército dando comida para la gente que así no que tiene. La próxima vez que pongas en Facebook o digas estudia, no seas policía, pensalo dos veces. Exacto, exactamente, porque la verdad que así como hablábamos, están portándose todos bien, el ejército, los hospitales, las enfermeras, todo, estamos haciendo toda una totalmente colaboración grande. Bien, vamos a ver. Chicos, Paula desde Chile nuevamente, acá el coronavirus, un desastre. Hay 700 y fracción de gente contagiada y yo creo que deben haber muchos más, un par de muertos. El gobierno creo nuevamente se le ha escapado de las manos, no ha hecho nada. Se supone que hay cuarentena, pero la cuarentena no es obligatoria porque el presidente dejó a manos de cada empleador si su gente trabaja o no. Por ejemplo, en el caso de mi papá, que tiene 69 años, él aún tiene que salir a trabajar todas las mañanas porque él decidió que hay que trabajar y punto. La gente se fue de vacaciones. Hay toque de queda, pero a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. El subte, que le dicen a ustedes, nosotros acá al metro, lleno, igual que la locomoción. Creo que nadie ha tomado conciencia y mientras el gobierno no haga nada, vamos a disparar, vamos como derechito, así como Italia. Yo acá, por ejemplo, cuando me costó un enorme viajar del país de ustedes acá a Chile, pero era porque Chile estaba poniendo problemas. Me tomaron la temperatura como... No tenía fiebre, me autorizaron a entrar a mi país, pero yo sí tengo que hacer cuarentena. Yo no salgo ni a la esquina, ni siquiera a regar las plantas a la calle. Pero porque yo venía de un país, pero acá la vida sigue igual. La gente sale a trabajar, la gente sale a comprar, se hacen filas para entrar al supermercado. No, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Por ejemplo, las inyecciones que son... No son las inyecciones, son el examen para hacerse, para saber si uno tiene el famoso virus. El en plata, en pesos argentinos, son 720 mil pesos argentinos. Y no todo el mundo tiene ese dinero. Así que no sé qué piensa el gobierno, sinceramente no lo sé. No lo sé. Yo, por ejemplo, como les digo, no puedo salir, pero mi hija tuvo que salir a hacer unas compras que era necesario y me dice que es un caos. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Claro, porque ella para el programa anterior había estado acá en Buenos Aires, había contado. Sí. Así que bueno. Imagino que igual la que verdad me quedé helado cuando me contó, pobre. En el traspaso de la plata me parece que debe haber algún error igualmente. Me parece que sí, no 720 mil pesos es el valor de un auto. Lucas, no sé. Capaz, o 7.200 o 7.200. Igual 7.200 para alguien. Que sigue siendo una barbaridad. Es caro. El test es caro. Bueno. Acá no lo hacen gratis, sí. Acá se hace gratis. ¿Cómo entonces puede ser que en otro de país? Todo tenemos suerte. Miren, yo les voy a contar porque algo. Porque si siguen amiga, así, ya... Mi amiga española, tengo una amiga de la escuela primaria española, me dijo que la verdad, que la cosa que tomó el presidente, la decisión que tomó el presidente, fue la mejor decisión que pudo haber tomado porque España tardó. Sí, tardó. Entonces no sabes si lo de Chile, porque ya sabiendo la... Ahora tenemos una persona las consecuencias que trae, Chile. Parece que fuera adrede, porque ¿cómo no parás el país? Y además el papá de te cagás en toda la gente, no te importa nada. Bueno, pero no está pasando lo mismo en Brasil con Bolsonaro. Bolsonaro, de hecho, le dijo a los gobernadores e intendentes de Brasil que si cerraban las rutas, iba a mandar la fuerza militar para levantar los bloqueos. Y la gente todavía le había dado cuarentena y andaba en la plaza. Igual que en Estados Unidos. Le dijo a la gente que vaya a reunirse en las iglesias y le pida a Dios. O sea, cuando supuestamente no tiene que ver con conglomeración de gente. Claro, o sea, sí. Es una locura. Es una locura. Ojalá, bueno, para Paula, que, bueno... Hablando de eso, tocaste el tema de la iglesia, quiero denunciar una página de internet, Noticias, Noticias del Sur. 5 mil pesos, pará, Marce, 5 mil pesos son la... 5 mil pesos el test. Carísimo, igual. Bueno, una página, Noticias del Sur, está dando una información inexacta y falsa y de mala leche acerca de una iglesia, la Iglesia Universal de Brasetegui. ¿Osiris se llama el hombre? No sé, Alberto Osiris. Un nabo total, un salame. Cuando lo contacté por WhatsApp me contestó cualquier cosa y me bloqueó enseguida. Como no tenía argumentos y era mentira lo que había dicho, lo denuncio públicamente a la página de Noticias del Sur. Búsquenla, está el videito de él que lo filmó el miércoles 18 y lo puso el día de la cuarentena, como diciendo que la gente se estaba juntando en cuarentena en la iglesia y era mentira. Así que te denuncio, Noticias del Sur, la tenés bien adentro. Bueno, ¿quién es? Este Maradona es. Sí, es un mala leche. Y ahí está el tema de las fake news también, ¿no? Con esto de... Totalmente. De, no solamente de esta página, sino también de otras cosas con el tema del coronavirus, que había llegado la vacuna, que no llega, que llega, que no llega, y la tiene la gente en vilo. Por eso les recomiendo que escuchen la radio, que lean un libro, que estén con su familia y no vean tanta tele, ¿sí? Porque la tele a veces los paranoiquea mucho. A Mauro Viale hay que ver. Mauro Viale. Qué insoportable que es. Pobre por Dios. Mauro Viale. Más amarillo que es ese, no existe, digo. Pobre. Y él lo da, viste, último momento. Hace asustar como y a la gente grande le encanta. Hay sí, gente que le encanta. Por ejemplo, encanta. A tu viejo está a las 24 papá, horas. Mi papá está paranoico. Y por algo paranoico. Está, por algo está. Porque sí. Vos ponés y está. Ponés, sí. ¿Qué canal está? Canal 9. Canal América. 9 y sí. A24. Pero vos lo ponés América, y está Mauro Viale. Está Mauro Viale. Y Mauro Viale te da la posta. Bien, nos llamás al 11-64-007-047. ¿Te acordás, Mauro Viale, cuando había dicho que se hizo un gesto como que habían matado al papá de Pablo Echarri? Tuvo problema con Tuvo problema, creo que tuvo sí, un juicio. Que recibió una llamada y dijo, como diciendo que lo habían boleteado y era mentira. Después el hombre falleció. Así a los que imagínate. Y el hijo nada que ver, el hijo. Jonathan está de otra bando, me parece. El otro bando nada que ver con él. Bien, vamos a ir al próximo tema y después vamos a volver con más insomnia. Crystal Water, 100% pongo loco. Dale, nos vemos.

no llamas. Como, ¿viste la película de ese Scary Movie? ¿Viste? Ahí está mi primo que tiene la cara doblada y tiene toda la cara así chueca. Bueno, así más o menos. Qué buenas películas. Scary Movie, terrible. ¿Sabes el meme de Scary Movie? ¿Viste la manito que tiene la mano hecha pelota? De tanto usar gel. De tanto usar con el gel le quedó la manito. Dios mío. Igual que el de la manito de Terminator, ¿viste? Sí. Lanzan una app para hacerse un test. Mirá, para hacerse un autotest. Sí, sí, salió por una página de gobierno. Del gobierno, exactamente. ¿Me vas a decir? ¿Alguien no flasheó con algún síntoma? Sí, a mí me pasó. ¿No? El primer día, el segundo. Claro, el dolor de garganta que me había agarrado el lunes pasado. Y con lo que me falta que agarró el coronavirus. A mi vieja estuvimos a punto de llevarla. No, ¿verdad? yo le dije, Lili, no. Ay, tengo todo. Y no, el otro día lo pensamos bien y no era nada. No, porque. Pero ya, a mí me preocupa más que nada por el contacto con mi viejo. Claro. Exactamente, ¿viste? Pero flashá, ¿viste? Para qué has... Porque uno es joven y tal vez no es lo mismo. Bueno, mirá, el presidente joven. De México, salgan a comer, dice. Nah. Sigan llevando a la familia a comer a la fonda. Bueno, si siguen llevando a comer, adrede, ya está. Eso porque quiere que la gente se contagie. Lo que pasa es que también hablábamos con un amigo, ¿no? Que nos gusta hablar bastante de estos temas. Que la edad de... La esperanza de vida de ellos, tanto de México como tan Brasil... Corta, ¿eh? No pasa mucho los 60 años. Los que pasan los 60 años son los que son más de poder adquisitivo mejor. Gente de plata, sí. Claro, más importante. Pero la realidad es que ellos tienen una sociedad bastante pobre también. Yo pensé que en el mundo ya tanto la Brasil con... de vida era más. Brasil es muy grande, pero tiene mucha favela. Sí, es verdad. ¿Sí? Lo mismo pasa con México. Sí. Tiene varios de muy bajos recursos. Sí. Entonces, también esa gente no tiene una esperanza de vida muy alta. Y el que tiene esperanza de vida alta es el que está con obra social paga, el que tiene un buen poder adquisitivo. Nosotros, por eso somos. Mirá, 301 casos confirmados en nuestro país. Sí. Ya a 300 se fue, mirá. El último cierre de hoy fue eso, alrededor de las 20 horas. No nos alarmemos. Dijeron que iba a subir un poco, ¿sí? Porque, obviamente... Convengamos que todavía no estamos... Calculá que recién el próximo viernes estaríamos en los 7 días desde el cierre de cuarentena. El viernes. Esta semana es la que van a empezar a aparecer más casos. Totalmente. ¿Sí? A partir de la semana que viene esto tendría que empezar a declinar. Si se a frenar. Claro. Puede llegar hasta el doble. Exacto. Pero no, claro. Dicen que no hay que asustarse porque están esperando eso. Lo que no quiere es que haya una aglomeración de gente. Claro, por eso hizo la cuarentena obligatoria. Exacto. Para que no pase más del doble. Dice, evalúan extender la suspensión de clases un poco. Yo creo que en mayo, junio, vuelven de vuelta los chicos a las clases. Mientras tanto nos vuelven locos a nosotros en la computadora. Porque es un tema que uno no estaba... De un viernes a un lunes nosotros tuvimos que preparar clases. Hay un video meme que subiste vos de Jim Carrey. Sí, escribiendo todo. En Todopoderoso, mandando tareas por WhatsApp, por computadora. Dios mío. Así que, por favor, gente, no se paranoiquen. Dijo el presidente que iba a subir un poco más el tema del coronavirus, pero para que la gente no se... Estamos teniendo los recaudos, hay que estar tranquilo, ¿sí? El que puede ir a trabajar, el que no puede, y bueno, el que no puede, no puede. ¿Qué va a hacer? Respeten las cuarentenas, al que no le corresponde salir, trate de respetarlo. Nosotros hablamos que a veces tenemos nuestras necesidades y no las hacemos. Justo hablando de eso, ¿no te sentí como que te mandan a morir cuando te mandan a comprar? Claro. Claro, como el negro ese que me sentí culpable cuando pusiste así. Uy, yo le dije que vaya a comprar la cerveza. Claro, dice, che, Ari, vamos a tener... Andá vos, me dijo. Ah, sí, hijo de mí, andá vos. Como en las películas, ¿viste? Manda a morir al negro primero. No, bueno, andá a comprar vos, gorda. No pasa nada. Bien, bueno, vamos a escuchar. Lorena, de hecho, de Supermercado Marchesín, te comentó también. Hoy viniste vos, hoy te mandaron. Claro, olvidate. Vamos a escuchar el próximo el mensaje. Muy feliz aniversario, chicos. Desde Berazategui, sus tíos les desean eso. Muy feliz aniversario. Besos. Ay, esa vocecita que tiene la tía, que es tan buena que es. Nada que ver con el marido, que es un hijo de remil. Nah, Pepe Parrilla. Que va a llamar en cualquier momento. Sí, se llama, estoy esperando, me dijo. Hay que empezar a censurarlo. Lo que pasa es que empieza a hablar, y como les cuento, mi tío, Pepe Parrilla, es medio tartamudo. Y como se pone nervioso, siempre lo cargamos, así que no se enoja. Empieza a hablar y como se pone nervioso, no le sale las palabras. Entonces que por ahí graba un mensaje y termina el programa y todavía no lo terminó, ¿viste? Así queda que cantando largo como puteado de tartamudo. Claro, sasasasasasa, empieza así, ¿no? Así que un saludo, gracias tía, y para Oscarcito. A ver, vamos a escuchar. Hola amigos de Insomnia, soy Fede, cantante de Andes del Huracán. Quería mandarles un gran abrazo y felicitaciones por su primer año en el aire. A ver cuándo nos encontramos de nuevo y tocamos algunas canciones en el estudio. Un abrazo grande y disfruten. Muchas gracias. Grande Fede, cantante antes del huracán, que la vienen rompiendo. Sí. La verdad, me estuvieron en Cosquín. Tenían fechas en Mendoza esta semana, pero bueno, por el tema de la cuarentena cancelaron. Y seguramente vamos a tenerlos de vuelta acá, sí, haciendo una plaga como en aquella vez. Me encantó. Que hemos disfrutado mucho. Re buena onda, son muy buena música. Sí, la verdad que sí. Vi un video de ellos el otro día, lo compartí tocando en vivo, está muy bueno, la verdad que espectacular. Tienen un par de videos del show de La Trastienda que son muy buenos también. Sí, creo que era el de La Trastienda que Seguramente. Ahí también hay una versión de Barcelona que hace con una cantante colombiana, no recuerdo ahora el nombre. Exacto. Que también lo subieron. Son en Telefe, lo han pasado por varios lados. La verdad que bueno, búsquenlo en Facebook, están como Antes del huracán o ADH. ADH. En Facebook, en Instagram y en Spotify. Sí. Ah, Spotify, sí. También tienen su propio canal de YouTube, así que pueden escucharlo por varios. Imagínate si son buenos que están en Spotify. Y la verdad que vienen rompiéndola. Che, quiero mandar saludos acá. Saludos a Pedrito, ¿sí? A Celia y a Brian. Que nos están escuchando. ¿Te acuerdas de Pedro el Escamoso? ¿Lo llegaron a ver a Pedro el Escamoso? Nunca, hacía el pasito. No, hacían el pasito. Tenía el corte coletivero y la camisita así remangada. No. A tu mamá le gustaba, ¿te acordás, Pedro? Me acuerdo cuando hacían el pasito en él, si le han podido. ¿En él? Si ¿cómo era el tema de Pedro el Escamoso? El pasito en él, si cuando ponían el tema. Creo que era así, tic, tic, tic, así con las manitos. Ay, Dios. Era grandote el chabón, ¿eh? Sí. Escuchame, en él, si le llegaron a poner que te clava la sombrilla, hacer el pasito que te clava la sombrilla. O sea, podemos esperar cualquier cosa. Los de Clara. Ahí está, mira. ¡Esa! ¡Vamos! Creo que sí, no sé. A ver, pará, vamos a esperar. Muy visajoso, caliente y muy guapayoso. El senador alicante, ese es Pedro el Escamoso. Dame una birra. Se levanta una silla, su melena es muy bacana. Muy al pelito, ¿viste? Se pone botas tejanas y a gozar de maravilla. Sonrisa de oreja, oreja. Dios mío. Mamá, lo que estuvimos soportando en nuestra adolescencia. Bueno. Llámanos al 11-64-00-7047. Si que nos quieren contar cómo están pasando la cuarentena, haciendo algún juego. Y ya con esto, los chicos. El lunes que viene vamos a seguir todavía en cuarentena, o sea que vamos a tener. Sí, el lunes que viene ya todavía sí, sigue. Sí, sí. Oh, tenemos un revólver en algún y recién el martes es 31, ¿no? Sí, no? Por eso. Así que. A ver, escuchamos. Suena. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, soy Maju. Y bueno, felicidades, lo principal, ¿no? Felicidades por este primer año de Insomnia. Muchas gracias. Les deseo que vengan muchos, muchos años más, que vengan muchos programas más de Insomnia y bueno, que sigan los éxitos. Yo les voy a mandar a tomar el atrevimiento de cantarles el feliz cumpleaños. Ahí está, dale. Tantiaguriate, tantiaguriate, tantiaguri, tantiaguri, tantiaguriate. Les mando un beso gigante. Chau, chau. Qué bueno, muchas gracias. Ah, Tantiaguri en italiano. Italiano. En francés. Francés es buen aniversé. Buen aniversé. Que le pluse ese. Ah, oh, mira. Claro. Buen apetito. Así que bueno, ¿en qué era? ¿En italiano dijiste? En italiano, pero sí. Gracias. ¿Quién lo hace? Nadie. Mira, yo sabía, mi papá era italiano. Sí. Así que tengo sangre italiana. Sí. La mejor. No se nota. ¿No? Mamá. Igual mi viejo era más. No sé si no era siciliano. Igual mi viejo era más argentino que otra cosa. Vino a los 4 años. Así que lo único italiano que tenía era la sangre. Y el apellido. Sí, el apellido. El único. Mi hermana y yo somos los únicos en el país, Galateo. ¿Me quieren buscar, googlearlo? Somos mi hermana y yo nada más, Galateo. Creo que hay uno nada más en el interior, pero no existe. No existe. Nosotros somos los mejores. Los gemelos no fantásticos. 11-64-00-7047. Gracias a Maju por el mensajito. Sí. Muy bueno, la verdad. Sí, pero al final queríamos saber cómo estaba todo allá, Maju. ¿Cómo? Maju, eso. Bueno, ahí sí, no sé, todavía no sé. Mandate otro mensajito, contanos cómo está allá la cosa. Cómo se va llevando la cuarentena, cómo venimos de casos, qué novedades hay. Cuando entramos a casa hay que lavarnos las manos. Así que nosotros cuando salimos de la radio llegamos a casa. Lavarse bien las manos, como hicieron los kirchneristas. Nah, mentira. Nah, lavarse bien las manos, si es posible, casi hasta el codo, ¿no? Sí, así hablamos. Sí. Con lavarse él. Bien las manoplas, dedo por dedo, como si estuviera haciendo ordeñando una vaca o otra cosa. Te lavabas bien dedo por dedo, todo, te pasás las uñas en el centro de la palma. Estoy viendo acá en TN que está Gus de los Pollos Hermanos dando. Es verdad, es igual. El Gus de los Pollos Hermanos, es verdad. Sin medidas de aislamiento, el 60% de las personas se pueden enfermar. O sea que acuérdense, Después hay una cosa que dijo. Me parece que no voy a trabajar, ¿eh? Y no, me parece que te conviene. Ya me están dando miedo. Y bueno, Marce, y a veces. Vamos a ver. De algún lado. De algún lado va a salir sangre. Así, de algún culo va a salir sangre, se dice. Así. Igual no hay que asustarse, hay que tener recaudo. Sí. Yo por las dudas siempre les digo, no le den bola a las cadenas de WhatsApp, hay mucha boludez dando vueltas. Lo único, sí, estamos recién con el Tano. Si les mandan un link que dice que está tocando la Berizzo en vivo por WhatsApp, no lo abran. Está tocando la Berizzo en vivo. No, verdad. Vi que están haciendo el cuento del tío también, así que no abran a cualquiera que pase. Dicen que van a pagar. Regalando alcohol en gel o alguno que sea. Es mentira, todo cuento lo del mismo, tío. Lo mismo con. Sí, lo del coronavirus, que vienen a tomar la fiebre para la gente grande. Exactamente, no. No toman nada. Salgan para nada. Para la gente mayor, especialmente, que por ahí no prestan atención o algo. No le abran a nadie. No. Hoy, por suerte, la gran mayoría está acompañado con una persona en casa, porque muchos estamos de cuarentena en casa, pero en realidad. ¿Pero los viejitos que están solos? Hay gente mayor que está sola. Y eso está bueno, porque hay varias iglesias de todo lo que es el conurbano que está haciendo el trabajo de dejar su teléfono para ir a comprarle a las personas mayores y eso que no pueden salir. Te la regalo estar solo, sea una persona mayor. Maurita nos llamó. O una persona. Maurita estaba media complicada. Más o menos que está solo. No sé si se la va. Te digo en el sentido anímicamente. Estar solo, te la regalo. Y no sé si es bueno. Para la cabeza. Para la cabeza es medio raro. Complicado. Bueno, Laura no llamó. Es raro. No, Laurita, pobre, ella Laura vive está sola y no se habla con ningún vecino. Estuvimos haciendo varias llamadas, videollamadas, y bueno, el ánimo de Laura no estaba bien. Entonces, este tipo de cosas también traen problemas psicológicos, ¿eh? Ojo, sí. ¿Eh? Uno porque está acompañado, porque uno está. A nosotros que estamos casados, imagínate, ¿sabes qué? Oh, Dios. Acá el operador debe estar. Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Este hombre se llama Billy Ocean, ¿sí? Temazo. Ocean. Este me lo hacía escuchar a mi papá en el equipo Fisher que tenía. Nah, Caribbean Queen, dale. Insomnia, a la misma hora, en el mismo dial, por Radio Box 102.9. En vivo, buenísimo. Muy buena cantando. Lo que sí calentaba bien la garganta con whiskycito. Se daba con el whisky en nivel. El tecito, lo iorio. Ahí tomaba. Tiraba el pasito clásico. Que el paso clásico que de los videos en vivo, no sabe lo que es. Buenísimo. Dale, vamos al próximo mensaje. Porque son este mensajes. Tema sí. Fue que lo hizo tipo. Unplugged. Hicieron como que se le colgó la compu y. Bajó el peladito que toque, maneja Clark. Las computadoras sí. Y lo tocaron a capela. La verdad que viene. Dale, operador. Hola Marcelito, hola Gisela y hola a toda la gente que trabaja en la radio, Vox. Acá el tío Pepe Parrilla, como decís vos, y también, también Oscar el Gruñón. Che, felicidades porque están un año ahí en la radio con éxitos. Los escuchamos siempre. Sí, ya sé que hablaste de mí, pero mirá, si esa llovizna me moja, tiro el paraguas a la mierda. Que la pasen bien. Va a salir el tío Gruñón y voy a hablar de todas las porquerías y todos los estúpidos e idiotas que hay en este país. Que hay así muchos, que la gente que me está escuchando. Hay muchos, se va a hacer un personaje, el tío Gruñón. Está bien. Y voy a hablar de todos los imbéciles que hay en este país. Y a toda la gente linda le deseo lo mejor. Chao, chao, saludos. Tío, ¿cómo lo hasta quiero, la tío? Vuelta, el tío Gruñón en Radio Vox. ¡Qué grande el tío! No se trabó, pero en ninguna palabra, boluda. El otro terrible. El otro tiraba la... Es un Ford. Es terrible. Así que el tío gruñón es tipo la... El personaje que hacía la de la novia de mi mujer, ¿te acordás? Un novio para, mi mujer. Eso. No, pero el tío es picante, ¿eh? El tío es picante. Tipo que la Tana, decís vos. Se la banca. El tío estaba internado, prendía un cigarro ahí con el suero ahí en el brazo y fumando, hacía lo que quería. Andá a decirle algo, te escupía la cara, todo, te meaba en el pecho. Le mandamos un abrazo. Así que, Oscarcito, te quiero mucho, tío Oscar, así que muchas gracias por el saludo. Ay, Dios, este tío Oscar es terrible. Tenemos más mensajes. Dale, vamos a escuchar. Chicos, otra vez yo. A ver, acá la situación en Resis creo que está bastante bien. Hoy tuvimos 4 nuevos casos positivos, pero también tenemos varios casos negativos. Se hicieron los test y de todos los que se mandaron, solo 4 dieron positivos. Así que, dentro de todo, estamos bien. Creo que el gobernador... que debo reconocer, a pesar de que no comparto su ideología política ni me gusta como persona, creo que él tomó las decisiones y las medidas justas en el momento indicado al establecer la cuarentena acá en la provincia y cerrar así todas las fronteras, digamos, del Chaco. Después, como vio que la gente acá no era que hacía mucho caso, igual andaban en la calle, yo me vivía quejando de que la gente hacía su vida sin importarle a los demás. Ordenó a la policía que salgan a patrullar, así que la policía ya no solo anda patrullando todas las calles con un megáfono y haciendo sonar la sirena, la famosa sirena que suena en las películas de guerra, acá suena en todas las tardes, ya no solo eso, sino que ahora tienen la orden de detener a la persona que encuentran en la calle y que no tenga justificado, o sea, no pueda justificar, digamos, por qué está en la calle. Así que ya hay varios que fueron detenidos, o sea, los encuentran, no sabes por qué estás en la calle, no justificas bien por qué estás en la calle, te ponen las esposas y te suben al patrullero y te llevan a la comisaría. La primera medida, o sea, la primera caída que tenés es de 10 horas a estar en la comisaría. Si te vuelven a agarrar, ya va a ser un día, y si te vuelven a agarrar, si no aprendiste, digamos, después de eso, ya te quedas en la comisaría hasta que termine la cuarentena. Acá en mi casa estamos bien, gracias a Dios. Mi mamá y mi papá no salen ni a la vereda. Y quienes van a hacer los mandados somos yo o mi sobrina. Y vamos una vez a la semana, ya sea a la farmacia o al súper. Así que no salimos mucho, nos estamos cuidando bastante. Y bueno, por eso creo que vamos a salir adelante. O sea, no creo, sino que vamos a salir adelante. Ay, todos. Muy bien. Totalmente. Les mando un beso. Chau, chau. Gracias, Majo. Bien. Información de primera del Chaco. Como tuvimos de Chile, ahora tenemos de Chaco. Exacto. Medidas que gratamente en todo el país se han tomado tiempo. Bueno, entonces, muy bien. Resist. Único, mirá. Resist, como dijo Majo. Majo. Capitanich, ¿puede ser que está de gobernador? ¿Allá? No me acuerdo quién está en el Chaco. La verdad que no sé. Y es del Chaco, no me extrañaría. Que se fueron a la costa no podrán volver. O sea que las personas deberán quedarse donde estaban el viernes cuando arrancó el aislamiento. Realmente me parece una medida acertada. A mí me gustaría que los que agarran estén adentro hasta la cuarentena, que toda la cuarentena en cana. Me gustaría. Como hicieron en el Chaco. Así, ¿sabes qué? No, pero no salí, no pero sale ni nadie en pedo. Lo que pasa es que, a ver, hay gente que lamentablemente, como en tu caso, supongamos. Sí. Fue a trabajar para un patrón, ¿sí? Que no lo tiene en blanco. Sí. ¿Sí? Y que lo agarraron al pibe por ir a agarrarse a ganarse la comida. Claro. Y lo metieron en cana. Imagínate que se tiene que quedar una cuarentena adentro. Vos que tenías que cuarte en la cuarentena. Lo llamo a mi patrón y le digo, venía a sacarme porque cuando salgo te rompo la cabeza. Corta la bocha. Es complicado. Claro, o sea, realmente creo que hay que tomar medidas. Me haces ir a trabajar, responde por mí. Si no voy, te rompo todo. Y aplaudo las medidas que están tomando. Realmente me parece que son más que acertadas. Mucha gente. Muy bien. Así que acabo, bueno, toda la información para Fernando Gabriel, que me estaba pidiendo que tire información actualizada. Ahí tenés. Bien adentro, Fernando Gabriel. Vamos a escuchar el próximo mensaje. Hola, gente linda, buenas noches. Feliz aniversario. Acá estamos siempre firmes escuchando la radio. Unos genios. Besos, Ari. Saludos para todos. Muy bien, Silvia. Nosotros nos figuramos, Silvia. Claro, ¿quién sos, Silvia? Onda, no es Silvia mi hermana, ¿eh? Es Silvia mi compañera. Iba a decir ahí, Vanila, ¿hay algo con Silvia? O no, es una amiga. Hay Vanila. Como dice un amigo, amigos son los huevos y siempre se anda golpeando. Así que... y la amistad entre hombre y la mujer es media... No, yo tengo un grupo de amigos y de amigas que de la escuela de primaria, años. ¿No? Claro. Una mentira esto. ¿Qué será la bebida de su malobato? Mira, se puso colorado como la pared, Ariel. A ver, vamos a escuchar. Hola chicos de Insomnia, feliz año. Ahí está, ahora sí. Marce, Ari, bueno, sé que aman lo que hacen, que están ahí con toda la pasión. Así que nada, feliz año y por muchos más. Sila Amaral, los quiero. Ah, es Vanila. Saludos a Charlie también. Charlie. Ya le quedó ahí Vanila y Charlie. Olvídate. Ella que está haciendo un muy buen trabajo. Sí, cuando volvamos, ahí está, mirá. Vamos a ver si después que pase la cuarentena, vamos a ver si la podemos traer a Silvia para hablar de toda la acción social que está haciendo. Sí, Silvia está trabajando muchísimo, inclusive ahora también está trabajando con el tema de menús inclusivos. Sí. En distintas empresas. Así que bien. Ha logrado poner el menú inclusivo también en el bingo de Brazatei. Mirá qué bueno. Otros lugares. ¿De qué se trata el menú inclusivo? Un menú en braille, un menú con filigramas para chicos que no saben expresar lo que quieren. Un menú donde pueden plastificado, donde pueden escribir con un fibrón de pizarra, marcar qué es lo que eligen, tienen los dibujos de... La verdad que está muy, muy bueno lo que está haciendo. Está bueno que se empiece a implementar en varios lados. Sí. Bueno, la invitamos a ella cuando pase la cuarentena. Sí, iba a venir con Claudio para hablar del bingo. No, iba a venir con otro de los chicos que está trabajando como gerente en el bingo. Pero ahí bueno, está. La con idea era hoy. Me encantan esas cosas. Que la idea era hoy, pero ahora bueno, con la cuarentena frenamos todo. Pero seguramente en cualquier momento va a estar presente acá. Bueno, le quiero mandar saludos a CR, Cristiano Ronaldo, no. Claudio Rolaiser, estilista, que se está mejorando de la gripe. Hoy hablé con él, me dijo que está muy bien. Sí, yo también hablé, me dijo que estaba mucho mejor. Así que ya no contagiaba, dejó de usar alcohol en gel. Así que bueno, Claudio Rolaiser, CR estilista, corte. ¿Dónde queda? ¿Dónde Pará, queda? Pará, déjame leer. Cortes, peinados, color, extensiones, alisados, novias, 15 años y maquillaje. Claudio Rolaiser, estilista. Claro, estilista. Que lo puedes encontrar como CR Salón Unisex, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí está. Y está a metros de Calchaquí, Montevideo. Acá tengo, Avenida Los Quilmes, 1054 Bernal. Y el teléfono es 4252-2307. Por si no lo escuchaste, 4252-2307, Avenida Los Quilmes, 1054 Bernal. Y él también debe estar complicado, ¿viste? A pasito de Montevideo, ahí, Cachaquí, Montevideo, hasta CR. Escúchame, pobre Claudio también. La mejor. Con el respecto al cortar el pelo, también está complicado. Sí. Pobre. Sí. A Claudio le dije ya 20 mensajes, le mandé. Mandame lo que querés en la publicidad. No me lo manda, así que lo tengo que leer. No, a mí no me molesta, pero me gusta que salga grabado. Claro, así no tenemos que trabajar, estamos en cuarentena. No, queda más lindo con un locutor, todo, con musiquita. Entonces, Claudio Rolaiser es exilista. CR7 Rolaiser. Salón Unisex en las ¿Dónde? Redes. ¿En el Facebook? Tanto en Facebook como en Instagram. Exactamente. Así el que lo mejor, buscas. Una simpatía, trabaja de 10. El salón es hermoso. Hermosísimo posta. Te atiende con un cafecito. Yo a Claudio lo conozco hace años y siempre dije que si algo que tiene, el carisma. Es el carisma. Carisma. El cariño es algo que hace. Sí. Y el carisma que tiene con la gente. Y ves que no lo hace a propósito porque quiere venderlo. Lo hace porque le sale de corazón. No, realmente le gusta lo que le hace. Sí, lo hace de corazón. Sí. Ni hablar. Bueno, vamos a ir al próximo tema y después volvemos con más insomnio. Obviamente, vamos con In Excess, New Sensation. Dale. Insomnia, cada lunes de 10 a 12. Insomnia, clásicos del rock y tecnopop. Japan tonight. Ah. Yo no tengo problema de cantar, me la hago, pero me hago un canto. El problema es lo que escuchan. Claro, pero no importa, se me rompan los tímpanos y ya está. Estamos mirando recién en un barrio privado que el muchacho, el dueño de la casa. Hay que ser hijo de tu madre, ¿eh? La metió a la mina que limpia en el baúl para entrar. Que dije, sorete, bro. Es un hijo de puta. Hay que meterle un dedo en el orto, boludo. El dedo gordo. ¿Por qué no limpia él? Pobre mujer, la tiene que estar. No y después sé. Hoy estaban pasando que también al CEO de Vicentín le iban a confiscar el yate. Porque salió ahora cuando estaba en cuarentena con el yate. Está bien. Debe como 800 lucas al Estado y salió con el yate. Entonces ahora, por Gil, le van a secuestrar el yate. Como corresponde. Vamos con el mensaje. Hola chicos de Insomnia, un beso para todos, feliz cumpleaños, acá haciendo el aguante en esta cuarentena y bueno, cuidándonos, un beso grande, cuídense ustedes también, les mandamos un beso enorme y muchos años más de éxitos. Un beso para Gise, para Ariel, para Marce, de Luciano, Mariana, acá estamos Isabela y Ciro también. Besitos para todos, suerte. Qué grande, Marianita, grande. Que cumple años ahora justo en cuarentena. Justo en la cuarentena, que íbamos a hacer una re fiesta. Sí, nos fiesta. Sí, pasó el cumpleaños de Claudio, también el sábado fue el cumpleaños de Claudio. Sí, no, estaba solito ese, con los hijos, ese maldito piojo racinguista. Así que gracias, Marianita, por el mensaje a mi amigo Papo, Luciano, alias Papo. Sí. Así a ver, vamos a escuchar el próximo. Hola, chicos de Insomnia por Radio Box y feliz cumpleaños para todos ustedes. Bueno, y excelente, como siempre, dice Marce Ariel, con toda la mejor información, música, en esta entrada de semana, que siempre comparten con los oyentes de todos lados. Así que bueno, ojalá sea nuevamente otro año de éxitos para esta nueva temporada. Y bueno, y ojalá sea para muchos años más, Insomnios. Así que abrazo de acá del sur argentino. Bueno, y por supuesto esperando el lanzamiento de Insomnia Paranormal y bueno, y ojalá esta noche, por ser el primer año que cumplen, se extiendan, ¿no? Hasta pasadita la 001, ¿no? Porque mañana, entre comillas, es feriado, así que bueno, esperemos que se extienda y bueno, que el conde le dé el ok. Así que abrazo a todos, chicos, y bueno, y ahí los sigo escuchando. Te cuento, Fernando, que el conde ya se puso el pijama mientras está acá, así que no creo que no. Pero acá Hernán Bande me mandó un video con goles del Palomo Zuriaga. Sí. Es increíble. ¿Cómo definía la calidad? Sí, sí, yo me acuerdo del gol contra San Lorenzo siempre. Qué grande. El amague ese. Che, que la pega al palo. Qué hijo de puta. Sí, mira, acá está mirando el video. Qué calidad, qué lástima lo que le pasó al muchacho este. Bueno, convengamos que se la buscó bastante. Para los que no saben, el Palomo Usuriaga era jugador de Independiente. Sí. Salió campeón en el 94. 94. Fue, si no estoy equivocado, también en el último tiempo fue jugador de la Gloria. La verdad, de, no sé. De Córdoba. Donde, sí, terminó en Argentina. Sí, sí, creo que terminó jugando en Instituto de Córdoba. Y tuvo problemas con la droga, no sé qué pasó. Y bueno, le dieron la metralleta y mataron. Sí. Le hicieron un colador. Y lo que pasa es que en Colombia, convengamos, si eran los 90, no estaba ya 80 y pico. ¿Cuánto falleció el Palomo? No, no, el 90 y pico. 90, sí, ya, no llegó ya el 2000. Ya había pasado a Escobar igual, me parece. Sí, mirá. Wow, qué lindo. Vamos al próximo mensaje. Después te lo paso, Ari. Dale. Bueno, chicos, quise llamar. Soy Marcelo de acá, de Tristan Suárez. Quise llamar, pero me da que la línea no está disponible. No es muy raro, están pasando cosas raras. Y bueno, no es posible comunicarse. Quería llamarlos, hablar un rato con ustedes. Me gustó el programa, me gusta. Y aguante la cuarentena, que no va para 15 días. Aguante que esto va para largo. Es más grosso de lo que nos están diciendo. Lo sé por la gente que tengo en el 6 trabajando. Y les garantizo que esto recién empieza. Así que chicos, un abrazo, pónganle en buena onda. Y vamos a ver. Bueno, acá me está diciendo Hernán que al Palomo Zuriaga le decían Fernet. ¿Por qué? Porque se hacía rico con la coca. Oh, hijo de mí. Ahí vamos a escucharlo. ¿Qué era? A ver si sale Marce acá ahora. Hola, chicos. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, ahí estamos, en casa. Ahí está Marcelo. Ahí está, no me podía comunicar con ustedes. Baja la radio, Marce. Baja el volumen, bajé, mejor. La bajé. Algo conozco de esto. No me cagues a pedo, guacho. ¿Cómo le va? Espectacular, gracias a Dios. Acá festejando un año guardado. Sí, un año difícil que nos va a traer un paradigma distinto de cómo vivir. Uno se quejó en el 2019, pero cómo arrancó el 2020, ¿viste? Pasó de todo. Pero esto es mundial, esto es una cosa más grande de lo que nos están diciendo, ¿viste? ¿Sí? Sí. No por la maldad, sino por lo que contrae, con lo que conlleva. Lo que va a traer también. Claro, o sea, vos fíjate que ya de por sí partidos políticos unidos, economías unidas, algunos por ahí quizás, yo por ahí se veo loco en ese sentido, pero ¿viste la película El fin de los tiempos? Donde las plantas atacan al ser humano, sí. Estaba contaminando el planeta. Sí. Totalmente. Bueno, algo de esto hay. Y quizás toda esta cuarentena nos lleve a un modo distinto de vivir. Es verdad, lo que se vio en redes sociales, lo del tema de la naturaleza, en Venecia, en varios lugares, animales caminando por todos lados. Exacto. La verdad que... como el yin y el yang, todo lo bueno también tiene algo de todo, malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Como todo, también hay varias teorías conspirativas. Sí, siempre. Hay mucho flashero que también pone... Siempre, como que ataca por algo, ataca a los de edad jubilatoria. Mirá, Marcelo tiene que estar bastante... Por algo nació en Japón, supuestamente se decía también que podía ser un virus plantado en Japón, por algo. En China, perdón. Mira, se ha hablado de que, por ejemplo, justo en el momento en que se están discutiendo las jubilaciones, la edad jubilatoria, las cajas de la jubilación de los países, sale un virus que ataca a los viejos. O sea, a ver, tengamos un poquito de coherencia, ¿está? Esto es un virus. El virus es problema nuestro. Es verdad. ¿Por qué? A ver, sí, lo que nos criamos nosotros para todos lados. En los 80. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Los criamos en los 80. Jugábamos a la bolita, nos metíamos la mano en la zanja, comíamos fruta de los árboles, sí. Caminábamos en el barro. Se inundaba Resistencia y Chaco y nos íbamos a jugar al agua inundada. Nos enfermábamos. Resistencia y Chaco, de verdad. Hoy en día estamos todos con alcohol en gel, que cuídate, que patatín. No tenemos defensa, chicos. El ser humano se volvió indefenso ante los virus comunes. Más allá de teorías conspirativas, no sé cómo explicarlo, porque la verdad que no me daría el programa para explicarlo, pero no sé si entiende lo que les quiero decir. Sí. Es verdad. Hay muchos chicos también que ahora no, tampoco se puede salir a jugar por el tema también de la inseguridad. El tema también que no, muchos pero, chicos estando ver, adentro sale afuera y se resfría porque está todo el tiempo adentro. Marce, de chico comíamos barro. Por eso. Generamos anticuerpos contra todos nosotros. ¿No? Disculpame lo que te voy a decir, no es por discriminar. ¿No? Pero hay gente pobre, los chicos de la villa que andan descalzo, sin remera, andan por acá, no les pasa nada. No se enferman. Y un pibito que está dentro de la casa, lo más cuidado, bien, sale, le agarra un vientito y la agarra. El extremo cosa. Cuidado hace eso. Yo me acuerdo cuando Martina era chiquita, me dijeron, dejala que se enferme, dejala que salga al patio, que agarre el pasto. Que dice, respire. Dejala claro. Que genere anticuerpos. Exacto. Que genere anticuerpos. Nosotros solos estamos cavando la tumba, un aerosol para los microbios de la casa, que la lavandina, que el alcohol en gel, loco, el cuerpo humano, nosotros sobrevivimos 10.000 años porque resistimos a los virus. Sí. Hoy en día un virus pedorro nos mata a todos. Vos fijate, Marcelo, Acá el Tano y Marcelo usan, ¿cómo es? Lápiz labial con, sin plomo, boludo. O sea, nosotros lo usamos con plomo sin ningún problema el lápiz labial. Escuchame, nos delineamos sí, bueno, con todo. Ahora vienen, ay, que no. Que... No me hagas acordar de los 80. No me hagas acordar porque... Si te habrás delineado los ojos, ¿no? ¿Sí? Los 80 vos eras muy chiquito. ¿La probó? Y... ¿Probó, Marce? ¿Probó o no probó, Marce? Ay, ¿eh? Dios. Te habrás sonrojado la mejilla, ¿no? Mirá, a ver. ¿Andaba por Camino General Belgrano, Marcelo, o no? No. Por Camino General Belgrano, no. Pero... Por Bosconi te la... pero te pongo un ejemplo. A ver, años 80, las chicas de al lado, delineándome los ojos, yo peinado medio onda Cerati, con un sobre todo de mi viejo. Claro. Pantalones chupines y borcegos, con muñequera con talla. Las chicas Núñez hablamos. La chica no. Iba por otro lado el asunto, está bien. ¿Eh? Y sí, por eso. Los reyes del rock and roll, los reyes de los. Estaba bueno. Mirá. Otra época. Estaba bueno. Otra época. ¿Cuántos años tenía? ¿50? ¿Los 80? No. Y yo tenía. En el 81 tenía 13 años. De ahí en más saqué en cuenta. Mirá, 13 años y ya estaba. Mirá, es verdad, ¿eh? Qué bueno que estaba, ¿eh? ¿Entendés? Nos íbamos a Cuernavaca. A ver, era otra historia. Pero bueno, esto es lo que llamo es por. Andá a Cuernavaca ahora que están los chinos, ¿sabés que te animás a entrar? vos te vas a reír con un flaco. Había un grupo que se llamaba Alguien Fa Cuernavaca, sí, en Facebook. Sí. Y decidimos hacer una juntada. Y hace aproximadamente 6 años, sí, nos fuimos a juntar a Cuernavaca y nos fuimos cuatro chabones, sí, compramos una cerveza en el chino, claro, en el chino de la heladera, o sea, sacamos la heladera y nos tomamos una cerveza de vuelta adentro de Cuernavaca. Claro, ahí en el fondo haciendo cuenta que era la barra. Los chinos no entendían un carajo y nosotros cagándonos de risa. Qué bueno. Mi vieja me contó que era muy lindo el lugar. Me contó. La cagada que ponen nosotros no podemos hacer lo mismo en Elsland, nos cagan a bastonazos ahora. Claro. Hoy en día no podés. Busca el video Cuernavaca Quilmes, que es una película argentina. A Cuernavaca le pusieron Titanic. ¿Está bien? Mirá. Para que conozcan los que no fueron, sí, cómo era Cuernavaca adentro. Mira, lo voy a buscar. ¿Está? Sí. Búsquenlo en el Facebook, en YouTube, Cuernavaca Boliche Quilmes. Cuernavaca Boliche Quilmes, mira qué buen dato. ¿Está? La no película tenía, ¿eh? no me acuerdo cómo se llama, es una película pedorra argentina. Sí. Y al boliche le pusieron Titanic. Sí. Pero al costado, arriba, se ve que dice Cuernavaca, sí, bien argentino, ¿viste? Bien argento, ¿viste? Sí. Bueno, chicos. Era un boliche de la hostia. Yo me acuerdo que fui a ver a Virus y había 1.300 personas. Mirá, adentro de ese cuadradito que era Cuernavaca. Qué lindo recuerdo, ¿no, Marce? Sí, después Susana y Alberto. O sea, Susana Jiménez y Alberto Olmedo. ¿Estuvieron ahí? Sí, fue Jorge Corona. Los viernes era... Fue Corona y Virus. Corona, sí, mirá, casualidad. Ay, qué hijo de puta. Ahí vi a los fabulosos Cadillacs. Sí. Y un día le dije, le pasé una cerveza a uno de los Cadillacs, que te juro que no me acuerdo quién fue. Le digo, mirá que tiene una mosca, jodiendo. Me dice, ¿qué tiene que no me haya tomado? Y se la tomó. Claro. Pero vi los Cadillac, ahí vi a Sumo, vi a Virus, vi a Soda, vi a, no sé, bandas que después no surgieron. Sí. Pero Cuernavaca para mí fue mi segunda casa. ¿Y música? ¿Qué estilo de música pasaba, Marce? Y Cuernavaca era lo que se llama high energy. ¿Y qué vendría a ser? O sea, me arruinaste. Y Peter Crowley, italoamericano, italo disco. Sí. Eso es lo principal. Después americanos y mucho rock nacional por la época, ¿no? Claro. Mirá qué bueno, buena música. No, Cuernavaca fue la mejor música del mundo. Escúchame, ¿y en esa época qué boliche había así como tipo pachanga, como para ir a... de joda, no, tipo cachengue. No, no existía. ¿No existía? Lo único que existía era el barquito. ¿El barquito? El barquito, que estaba en 12 de octubre y Camino General Belgrano. Ah, lindo lugar. Pasaban con la avioneta publicitando el barquito, sí, de Quilmes. Y era lo único que había de cumbia o algo por el estilo. ¿A la mendocina nunca fuiste? No, cumbia no es lo mío. Está bien, discúlpenme, pero. Te preguntaba si conocía nada más. No. Así que el barquito, mirá. Después por acá, por Cachaquí, tuvo un par, Yetem. No, pero Yetem era otra cosa, no era cumbia. No dije que fuera cumbia. Digo que hubo un par de boliches por acá por Cachaquí que había sido. Cachaquí tenés Yetem. Imagino que Chilo habrá ido. Lo sumo en Quilmes. No, el único que no llegué a ir de Quilmes fue Caramel. Porque yo era muy chico. ¿Caramel cuál era? Con ese nombre me imagino. Caramel, ¿no? Estaba. A ver cómo te explico. ¿Viste Estudio South? Sí. Bueno, en Diagonal, que había una casa de artículos del hogar. Sí. Era un subsuelo. Ahí estaba Caramel. Yo no llegué a ir porque no tenía 18 años. Y Sumo fue lo que después fue Mex, ¿no? Así fue, ¿no? Sumo después fue Mex, claro. Y ahora no me acuerdo cómo se llama. Buró. Claro, Buró. Ahora está Buró. Pero sí, Sumo, sí. Sumo fue una cosa de loco. Muy dark, muy oscuro. Y ahí fue donde conocí el pogo. Con los redondos, los Cadillac y todo lo demás. Pero aparte de eso era muy dark, muy muy oscuro. ¿Viste? Bueno. Fui porque no era lo mío, pero bueno, fui porque tenía que ir. Acá Hernán Bande nos está diciendo que el High Energy derivaba del disco y fue precedente de la electrónica, ¿puede ser? Exacto. El paso anterior entre el High Energy, entre el disco y la electrónica fue el High Energy. Mirá. Ah, mirá Hernán, cómo sabe, tan buena onda. Bien ahí, Hernán. Hernán Mande acá de Ultravox, programa que está los sábados de 9 a 12, también muy bueno, muy bueno. Habría que hacer un día un programa de High Energy, porque la verdad, mucha música de la que se escucha hoy, sí, tiene sacando cosas sampleadas de High Energy. Bueno, cuando venga Hernán a hacer pistas con Charlie, le podemos decir que tiene un bloque de High Energy. Con Charlie y con Porli le encargamos un bloquecito de High Energy. ¿Por qué no? Cuando pase el tema este maldito de la cuarentena. ¿Y cuándo vas a animarse vos por acá, campeón? Es que son 42 kilómetros, loco. No es nada. En bici venís y haces el toque. Sí, mirá. La idea era ir, pero no se dio. Justo no te agarró la cuarentena. No se dio por otras cosas, ¿viste? No se dio por otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, pero estaría bueno. Es lejos. Acá se hizo un par de proyectos de High Energy, pero no resultaron. Sí. Y estaría bueno. Me gustaría ir un día para hablar de un montón de boludeces de los 80, ¿viste? Y yo pienso que fue una de las mejores épocas. Los 80. No fue la mejor época. ¿No? O sea, a ver, la época mejor es la que vos viviste. Las 90. Las 90, los 2000, los 2010, los 2020. La que vos viviste mejor, esa es tu mejor época. Es verdad, tenés razón. ¿Está bien? La verdad que tenés razón. Me arruinaste. Es como el asado. A vos te gusta con vino blanco, con vino tinto, te gusta seco, te gusta jugoso, te gusta junto. Cada uno como le gusta. Está crudo la carne esa. Exacto. Entonces, la música es así. Lo que diferencia la música es que yo la considero como que son fotos. La música te lleva a imágenes de tu pasado. Sí. Totalmente, sí. Es verdad. ¿Entendés? ¿Viste? Entonces, hay temas que te transportan completamente. Escuchás un tema y te recuerdas. Claro. Pero... claro que sí. Exacto. Entonces, eso es. Pero después, y cada uno tiene lo suyo. Yo me acuerdo, mis viejos me decían que la música nacional no tenía melodía, no tenía nada. Sí, pero yo pienso que la música... Y hoy escuchás a Abuelos de la Nada y decís, la puta madre, qué grupo. Por ahí bueno, convengamos que Abuelos en los 80 también fue... rompió el molde por completo. Pero vos ponete a escuchar... No, Abuelo. Pará, musicalmente rompió el molde por completo. Déjame hablar, déjenme hablar, guacho, déjenme hablar que me pongo nervioso. Yo pienso, lo que veo ahora, de los pibes ahora, que la música ahora no tiene letra, no tiene, no es música, y no veo que la sienten como la sentimos nosotros. Yo te entiendo, pero vos imaginate esto, los viejos que escuchaban tango, sí, los padres los criticaban por escuchar tango, claro. Los que escuchaban rock and roll, los que escuchaban tango los criticaban por escuchar, claro, rock and roll, así sucesivamente. Quizás dentro de 15 años digamos, mirá, la música de los 2000 no estaba tan mal. Claro, ese es el tema de la evolución. Claro, hay música, o sea, buena, pero... Y por ahí, como toda evolución, por ahí nos lleva de vuelta al jazz. Por ahí en un momento gira todo y va al jazz o va al rock and roll, qué sé yo. Pero por algo la música de nuestra época, lo que es 80, 90, no pasó de moda. Hay hits de los, ponele, de 2015 hasta ahora que suenan, no, a ver. Suenan 3 meses y ya está. A ver, no pasó de moda para nosotros. Fue. No pasó de moda para nosotros. Hay chicos que si nosotros no le inculcamos, no saben lo que es Soda Stereo, no saben lo que es Los Redondos, sí. No saben lo exacto, que es Queen. Exacto. Nosotros nos ocupamos de inculcar. El día que dejemos de pasarlo, o de ponérselo a ellos, no van a saber lo que es. Pero si vos lo pasás y no le gusta, no le gusta, boludo, por más que lo pasé. Pero no van a conocer. Hay pibes, alumnos de Gisela, que escucha a Michael Jackson y les gusta. ¿Entendés? Por lo ejemplo. Que pasa es que le tenés que explicar el contexto en el cual se hizo y cuál se grabó, cómo se grabó. Sí. Yo creo que influye mucho cómo se lo traspasamos nosotros, cómo le trasladamos las cosas a los demás. Vos le tenés que decir, mirá, vas a escuchar esto, esto se grabó así, esto significaba tal cosa. Yo he hecho escuchar pibes de 20 años escuchar a los Violadores y decirle, mirá, Violadores pasa esto, esto y esto, está escrito en base a La Naranja Mecánica, en base al libro de Orwell 1984. Y los pibes, la verdad, que lo entendieron. Sí. ¿Entendés? O sea, cuando escuchás Soda Stereo decís, uy, qué letra de mierda. Y Soda Stereo nunca quiso hacer nada distinto. Soda Stereo con telequinesis te dice, no esperes más de mí. O sea, vengo a moverte, vengo a hacer que bailes. ¿Entendés? Hay que traerlo, Marcelo, hay que traerlo, boludo. Cuando termina con... Aparte vos pensás que vivió los 80. Le pago el Uber, boludo, olvídate. Vivió el surgimiento de muchísimas bandas, de los Cadillacs, Virus, Abuelo de la Nada. Los Intocables, que no eran Los Intocables en el momento. No me acuerdo cómo se llamaban la primera banda de Los Intocables. Pero vi todo. No, tenía otro nombre. ¿Sí? Los Intocables tuvo otro nombre. Yo me acuerdo de Los Intocables. Cuando tocaron con los Cadillacs en los primeros festivales, no eran Los Intocables. Eran otro nombre. No recuerdo ahora cómo se llamaba. En los primeros festivales. La verdad que no sé. Si Sela se fue, se llamaban Fabuloso Cadillac 56. Logramos que Gisela se calle. Un milagro. No quería interrumpir. Claro, los Cadillac 57 fue las primeras veces que se presentaron. Bueno, que Bobby Flores, sí. La revista Rock and Pop dijo que se dedicaban más a mirar videos de Madness que a ensayar. Mirá lo que son los Cadillac ahora. Bueno, lo que fueron los Cadillac. Sí. Pero bueno, tenían esa influencia también. Sí, obvio. Madness es indiscutible para los Cadillac. Claro. Dice ahí cómo se llama. Acá el Conde me está buscando cómo se llamaban los Intocables antes. Yo sé que tenían otro nombre. No, yo me acuerdo de La Chancha, que era una cantante de la hostia y muy mal valorada, así como fue en su momento Hilda Lizarazu. O como los Twist. Los Twist es una banda que muchos que escuchan jazz me dicen, o swing, que es una variante de jazz, y escuchás a los Twist y decís, uy, la puta, qué buena banda. Mira. Pero qué pasa, si Polá tiene un demente, era muy irónico y la gente no lo entendía. ¿Entendés? Porque vos, si la letra de Pensé que se trataba de Jeguitos la hubiera cantado León Gieco, era una canción de protesta total. Pero como la cantó Cipolati en tono risueño, la tomaron así nomás. En los 80 también que tuviste muchas bandas españolas. Sí, Los Lobos, Hombres G. No me hagas acordar de eso que cantan. Oye, ¿cómo te va con eso? Pues, a mí no me gusta. Bueno, no, pero no estaban. Palo. Estaban, pero en esa época. Estaban los de. No, estaba Barón B. Barón B no, Barón Rojo. Barón B quería tomar. Le saltó la ficha. Me saltó la ficha mal. Estaba Barón Rojo, estaba el Hombre Lobo. Había varios grupos. ¿Te acordás? Pero generalmente la... ¿Vos te acordás, Marcelo, de Hombre G? Hombre G, no. ¿No? No, no. ¿De qué era? Tenían ese tema, sufre, ladrón, devuélveme a mi chica. ¿Te acordás? Pica, pica, sí. Sí, exactamente, pica, pica. Es como el que cantaba Chata. ¿A quién querés seducir, flaco, con esa voz? Ese después, hace poco lo sacaron en cumbia, ese tema. Claro, hace un par de años salió en cumbia también. Sí, sí, sí. Así no, que bueno, no, Marce, te agradecemos mucho por la llamada y te cuando pueda. ¿Vos tenías banda buena española? Alaska versus Alaska Dinarama, por ejemplo. Ah, es verdad, podría pasar, la de Alaska. Bueno, Alaska Dinarama, que era algo muy parecido a lo que sería Yazoo. Exacto. ¿Entendés? Alaska Dinarama. Y había otras bandas, no me acuerdo en este preciso momento, pero había buenas bandas españolas de tecno, de cosas así. Y después derivó la comida y toda la porquería esa. Claro, sí, sí, Chicuelo. Sí. Chicuelo. Bueno, Nero, muchas gracias por el llamado. Estaría hasta las 4 de la mañana hablando con ustedes. Olvídate. Así que un abrazo y cuídense. Ella está jodido. Acá en el Seiza tenemos dos vías de acceso nada más. La ruta 205 y la de entrada a la autopista. Y por allá están recortando los accesos a Ezeiza, ¿no? Son dos accesos nada más, hay dos accesos. Uh-huh. Porque como Ezeiza, la mitad de la gente trabaja en el aeropuerto, se la considera una zona de riesgo. Claro. Claro, te la regalo. Sí. ¿Está? Así que bueno. Yo me así muevo que está más tristón que nunca, Suárez. Está igual que siempre, ¿no? Cambió. Vivís solo, Marce, vos. Vivís en cuarentena, digamos. ¿Vivís solo, Marce? Yo vivo en cuarentena. Sí, yo vivo solo. Vivo solo. Acá en Don Suárez es lo mismo. Cuarentena, no pasa nada. ¿Me entendés? Pero bueno. Bueno. Vamos a ver qué onda. Dale, bueno, chicuelo, los dejo así, si lo dicen el programa, tranquilos, bien. Dale, arriba. Marce. ¿Querés pedir algún temita? ¿Eh? ¿Algún temita querés pedir? Uno de Hombre G, dijo recién. No, Hombre G, no. No sé, sorpréndame, yo qué sé. Algo de la renga, estaría bueno. Y estamos, pero, estamos acá con temas más internacionales, estamos. Algo más... ¿Más internacionales? Algo de Queen, entonces, puede llegar a ser que pida. Que pida él, boludo. Radio Gaga. Bueno. Dale. Fanático de Queen, ¿qué tiene que te va a pedir? ¿Viste la película? ¿Viste la película, Marce? Vi la película, tengo todos los discos de Queen, tengo todos los CD de Queen, más una colección que salió hace poco, tengo videos grabados en la computadora, tengo las canciones en castellano. Yo soy fanático de los 80 de Queen, cuando nadie escuchaba Queen. Ah, qué grande. ¿Entendés? Y algunos me criticaban, pues, esta panda de porquería. Hoy en día me dicen, qué bueno que está Queen. Ah, ya te decía, guacho. ¿Te acordás, puto? ¿Te acordás? ¿Entendés? Es verdad. Aquí. A ver. Bello. El que me dice que Queen no sea música. Para que haya un mensajito, Marce, que en un disco hacía los temas, los 15 temas iguales. Y Queen no había un disco que tenga todos los temas parecidos, ni un tema parecido. ¿Entendés? Eso es la diferencia de Queen con las demás bandas. Sí. Pero bueno. ¿Y qué opinas de la película? Es que le gusta. Así que chicos, nos vemos. Bueno, dale, gracias por llamar, de buena atención. Gracias por llamar. Dale, eso es lo más. Chao. Abrazo, Marce. Chao. A ver, vamos a escuchar el mensaje de Hernán Bande. Che, escuchando que nombraron a los violadores, me acuerdo que de Purrete me fui a Cuadis ahí en Varela y tocaban los violadores. Me metí en el pogo, me pegaron un derechazo, me partieron la boca. ¿Sabes cómo salí del pogo? Hecho mierda. Pobre Nancy. Tan chiquito que bueno, por lo menos te pegaron en la boca, nada más. Mira que eran los violadores. Saliste por lo menos bastante bien, dijo. Bien, vamos a ir al próximo tema y después volvemos más con Insomnia y nos vamos a ir despidiendo. Dale. Intoxicados antes se llamaban los alcaloides. Lo estuve googleando. Carlita, o los intoxicados o los... ¿Cuáles eran los otros? Los intocables. Los intocables. Los alcaloides. Intocables. Carlita, busca bien. Googlea de vuelta, pelotudo. Los intocables, porque los intoxicados antes se llamaban pijas locas. Claro. Ah, verdad. Sí, sí. Entonces busca los bien. Intocables, intocable, pedazo Carlita. De negro. Pedazo de negro. Dios mío. Es un horario que no va. Este horario Ariel, no es... los intoxicados... Pobre, está viejo Carlita. No, no le digas así. Si tiene 36 años. Hoy estuvo limpiando la mar y la estuvo dejando impecable. Sí, lo que pasa es que no tiene que hacer nada. Dice, encontró ropa de cuando era chiquitito. Dice que le entra. Claro. En un brazo le entra. Qué malo que es. Bueno. En la bolsa donde la volvió a guardar entraba. Claro. 12 y 16. La verdad que ameno el programa con Marcelo que... Andás a ver a dónde le entra. Bueno. Sí. Ameno el programa con Marcelo, ¿eh? Se sí, hizo... ¿no? Es algo, habla más que sí, cualquiera, ¿eh? Te arruina sí, hablando, ¿eh? Sí, ni hablar. Pero sí. Tiene buena información. Se nota que sabe. No sé si tanto. ¿No? ¿Sí? ¿No? Dios mío. Bueno, nos despedimos. Saludos. Saludos, bueno, gracias. Bueno, como dije al principio, este programa fue dedicado a Shirley Sánchez y al hermano Esteban Sánchez. Que, bueno, le mando un abrazo gigante a Esteban, que está pasando por un mal momento. Y, bueno, gracias a todos los auspiciantes. Y a la gente que nos escuchó. Todos los y mensajes. Cuando termine este el temita de la cuarentena, coronavirus, vamos a festejar acá como corresponde. Saludos para todos. Perdón, y bueno, perdón. Perdón, no eran los intoxicados. Ahí está. No eran los Carlito. Intoxicados. Me equivoqué yo. Pero sí eran los alcaloides. Ahí está. Intocables, entonces, antes se llamaba alcaloides. Preferible que se llame el intoxicado. Y Soda Stereo, antes se llamaba Estereotipos. Estereotipo. Otro comentario dato, acá. Otro dato de Marce. Así que, bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos. Un año que pasó rápido. Fue entretenido, se disfrutó mucho. Sí, la verdad. Y esperemos que dure mucho más. Parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer. Bueno, ¿tenés mensaje? A ver, dale. Mirá, al último festival que fui acá a mi barrio, tocó, no sabes las bandas que tocaron, tocó Peinate que viene gente, tocó Papá Pitufo, alta banda, y después cerró, ¿quién más? No me acuerdo, bueno, otra banda más había. Ah, Nobleza Laucha, alta banda también. Y bueno, cerraba DJ Plan Working, para el que no sabe en inglés, DJ Plan Trabajar. Bueno, chiste, broma, che. Saludos, chicos, y bueno, feliz año en serio, ¿eh? Abrazo para todos y estamos, espero que pase pronto esto y nos estemos todos juntos nuevamente ahí en el estudio. Abrazos. Gracias, Marcelo. Es un capo, tiene unas chascarrillas. No, ¿no? Acá podemos estar horas. Es una tras otra. Papá Pitufo, Plan Working. Plan Working, ese plan trabajar es mortal. No, no, un beso gigante. Peinate que viene gente, dijo. Peinate que viene gente. Eso está bueno también, ¿eh? Qué hijo de mil este Hernán. Bueno, entonces lo podés escuchar. Lo podés escuchar, Hernán, los sábados. Bueno, qué terrible. Sí, se está riendo de verdad. El peor es el que lo escucha de decir que no. Bueno. Lo atacó. Hasta está llorando. Tenía una amiga que. Tenía una amiga que se ríe que hacía. Y a vos te sale a veces el medio del chanchín, así que. Que tenés. La risa. Bueno, ahí está. Entonces, Hernán de Ultravox lo podés encontrar los sábados acá, en Radio Box, de 21 a 24. La mejor música, solo. Esto, cuarentena es solo. Qué lástima. Qué lástima, ¿no? Ahí está. Chiflá. Chiflá, querido. Eso fue. Eso es un. Quedó para la historia. Para la historia. Tiraba aire, ¿viste? Yo no veía que estaba tirando aire. Sí, ¿viste? Como Axel ahora. Claro. Dice Don Fire con. Claro, ahora. Problema de columna. Ay, Dios. Bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana Vamos que viene. Vamos con el mejor tema. Para mí, uno de los mejores temas. Sí. Olvídate. ¿Cómo nos mató? ¿Metallica tenía que venir ahora? Reprogramar. Me parece que la reprogramación de Lollapalooza no está Metallica, ¿eh? Guns N' Roses, escuché que sí. Guns N' Roses, sí. Pero. No estaba, ¿no? Metallica en Lollapalooza. Ah, bueno, pero no reprogramaron todavía eso. Bueno, espero que sea pronto. Así que nos vamos escuchando esta canción de Metallica llamada The Unforgiven. Dale. Thank you.